En el siglo XIII, un sacerdote ungido por el Espíritu Santo, llamado Domingo, realizó una obra admirable. Tuvo el compromiso de cumplir con el pedido del Papa Inocencio de predicar a un grupo de personas creyentes que interpretaron mal las cosas de la religión, como sucedió muchas veces. Ellos eran los albigenses, personas que decían que todo lo espiritual era bueno y lo material no lo era. Por eso negaban que Jesucristo fuera Dios, ya que se hizo carne y habitó entre nosotros. También tenían otros errores. Santo Domingo de Guzmán tomó en serio ese desafío y comenzó por reformarse a sí mismo. Oraba mucho y también tenía una gran ascesis que lo llevaba a realizar grandes actos heroicos, no todos ellos imitables en este tiempo. Fue en ese momento cuando tuvo una gran prueba interior ante este hecho difícil, y en el año 1214 se le manifestó la Virgen María entregándole un arma sencilla y poderosa, que fue el rosario. El rosario, como lo conocemos ahora, se terminó de estructurar con este santo, pero en la iglesia ya venía utilizándose un modo de orar que rezaban en los monasterios, en donde tenían los 150 salmos, y muchas personas no sabían leer, por eso lo sustituían con el rezo de Padre Nuestros y Ave Marías. Después de la aparición de la Madre de Cristo a Santo Domingo de Guzmán, se organizó con los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, teniendo cada uno de ellos 5 misterios. De allí los 15 y multiplicado por 10 Ave Marías en cada uno daba 150, como el Salterio. Más adelante, en el año 2002, San Juan Pablo II escribió la carta sobre el Rosario de la Virgen María, agregando una nueva serie de misterios, los luminosos, en donde se contemplan los acontecimientos de la vida pública de Jesús. Un gran mérito que tuvo Santo Domingo fue la fundación de una orden de sacerdotes bien formados, con la base de la Biblia, interpretada con toda la riqueza de la tradición de la Iglesia y con la teología. Se los denominó Orden de los Predicadores. En este tiempo se los conoce como dominicos. Damos gracias a Dios, porque siempre los santos son para nosotros amigos, modelos e intercesores. Que cada uno de ellos interceda por nosotros para que sus mensajes nos ayuden a una transformación paulatina en Cristo, en este camino que vamos recorriendo juntos como comunidad eclesial.